FM Plus, sonido con marca registrada. Te recordamos la hora. 1:00 p.m. Tu música, la que te mueve. Hoy suena mejor que ayer. FM Plus. En Santiago, 104.9. Según las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, hay más de 50.000 hombres y mujeres que hoy en día viven a la intemperie. Hogar de Cristo atiende anualmente a casi 40.000 personas a lo largo de todo Chile. ¿Quieres ser parte de esta causa? Este 2025, súmate como socio del Hogar de Cristo y haz la diferencia. Hogar de Cristo anualmente atiende a más de 9.000 personas a lo largo de todo Chile. Dale volumen. Déjate llevar por nuevas sensaciones. En Santiago, 104.9. Ahora, además de escucharnos, también puedes ver FM Plus. Sintoniza la señal 14.3 de la televisión digital abierta y disfruta nuestra programación en vivo. FM Plus 14.3. La música que te acompaña. Ahora también en tu pantalla. Santiago 104.9. Te amenazaron de embargo. Tienes informes comerciales negativos. Tranquilízate. Tus deudas tienen solución con chiledeudas.cl. Defiéndete con nuestros abogados expertos en defensa de juicio por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quebra. ¿Sobreendeudado? ¿Y podés vivir con eso? Con chiledeudas.cl es posible mejorar tu futuro financiero y vivir tranquilo. Visita ahora mismo chiledeudas.cl. FM Plus. Ya está al aire en el 104.9 de Santiago y toda la región metropolitana. Queremos escucharte. Manda tu mensaje de audio al WhatsApp de FM Plus y participa al aire con nosotros. Registra este número: más 569-7863-8607. 569-7863-8607. Y súmate a la comunidad FM Plus. Santiago y toda la región metropolitana. FM Plus 104.9. FM Plus. Rodeada de buena música. Un gran sonido. Simplemente lo mejor en retro. You wanna be my lady, all your love, give me all your love, give me all your love, give me all your love. amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo encuentro con las mezclas y remezclas en este programa que se llama Radio Mix. Les habla Pato DJ y los voy a acompañar en este viaje para que disfrutemos cada instante con lo mejor de la superposición de estos sonidos que, haciendo esto, nosotros logramos entretenerlos durante una hora en este programa. Dicho esto, nos vamos a pasar lista entonces a quienes participan en esta primera parte para esta edición del Radio Mix. Les damos la bienvenida. Five Special, Why Leave Us Alone. The Isley Brothers, Hurry Up and Wait. Joe Smooth, Promised Land. Purple Disco Machine, Play. Rick James, Dance With Me. Stacy Ladisaw, Feel My Love Tonight. Strikers, Inch by Inch. Latoya Jackson, If You Feel the Funk. La Ley, ¿Qué Va a Suceder? Estamos listos entonces para comenzar a disfrutar de esta edición del Radio Mix en esta primera parte. Gracias a todos los que están en sintonía, gracias por venir a la cita. Y ahora, como siempre decimos, a ponerse cómodos, ponerse los audífonos, que Radio Mix ya está en el aire. ¡Bienvenidos! Elevamos los decibeles al máximo. Tonight.

música. Siente FM Plus. Let me FM Plus. Escucha la hora más retro. Son las 1:31 PM. FM Blast 104.9. Donde cada canción te hace sentir mejor que ayer. Uf, otra vez lo mismo. ¿Hay algo más que ver en la tele? Hola, amigos de FM Plus. Soy Javiera. Y yo, Daniel. Y juntos hacemos buenos días, buenas tardes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Te invitamos a vernos en TVR 14.1, señal abierta digital. Siempre hay algo más para ver. Descúbrelo hoy en TVR 14.1. En Santiago, esa música que marcó tu historia. 104.9. Hoy vuelve a sonar más viva que nunca. Ready? Ahora, además de escucharnos, también puedes ver FM Plus. Sintoniza la señal 14.3 de la televisión digital abierta y disfruta nuestra programación en vivo. FM Plus 14.3. La música que te acompaña, ahora también en tu pantalla. FM Plus. Tu memoria, tu energía, tu música. 104.9. Sin clásicos, imposible. En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación? Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial. Infórmate en cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia. Porque la música vuelve a despertar todo eso que llevamos dentro. FM Plus 104.9. Volvemos a sentir, volvemos a sentir, volvemos a sentir, volvemos a sentir, volvemos a sentir, volvemos a sentir, volvemos a sentir, volvemos a sentir. Hay canciones que te acompañan, te activan, te abrazan. Y ahora, la energía de FM Plus va contigo a cada rincón. Descarga, conecta app y escúchala en tu ciudad, en tu viaje, en tu vida. FM Plus suena mejor cuando va contigo. Sonido que se siente. 104.9. Sin clásicos, imposible. Encuentro cercano. Amigos de FM Plus, comenzamos celebrando los cumpleaños del mes de diciembre, Encuentros Cercanos. Este domingo celebramos el cumpleaños de quien fuera el fundador del grupo Ace of Base, Ulf Ekberg. Encuentro Cercano. Ace of Base este domingo a las 10 de la mañana en Encuentro Cercano por tu radio favorita. FM Plus. Sube el volumen, siente la vibra y disfruta la música que te conecta. FM Plus 104.9 de Santiago, de Santiago, de Santiago. FM Plus, más que una radio, un estilo vivo. Los clásicos de la vida. Un sello que marca tu vida. Una radio que te retrocede al pasado. Todos tus éxitos. FM Plus. Sube el volumen. Estás en FM Plus. Ok, luego de esta pequeña pausa estamos de vuelta para continuar disfrutando de las mezclas y remezclas que es este programa Radio Mix. Les habla Pato DJ y volvemos a estar para que podamos disfrutar durante estos 30 minutos que nos quedan de las mejores mezclas del planeta. Dicho esto, entonces, nos vamos a pasar lista a estas estrellas que nos visitan en esta segunda parte para esta edición del programa de mezclas y remezclas. Bananarama, Cruel Summer, Hammer, Pumps and a Bump, Enixis, Need You Tonight, Joy Sims, You Are My All in All, Curtis Blow, Party Time, Moby, Natural Blues, Nucleus, Jam on Revenge, Public Enemy, Can't Trust It. Ok, amigos, de esta manera entonces estamos listos ya para comenzar a disfrutar esta segunda parte y final para esta edición de este programa de mezclas y remezclas llamado Radio Mix. Gracias a todos por estar en la sintonía, gracias por venir a la cita y desde este instante a ponerse cómodos, ponerse los audífonos, que Radio Mix ya está en el aire. ¡A disfrutar! Música durante las 24 horas. Don't nobody know my joy. dulcea. Estás dulce, dulce, dulce. Papacito, estás dulce, dulce, dulce. Desde la primera vez que empezamos a hablar, te dije, papacito, no te podré olvidar, porque tú eres el hombre que yo quiero amar, y tú siempre me has sabido respetar. Por eso nunca nos podrán separar. Estás dulce, dulce, dulce. Papacito, estás dulce, dulce, dulce. Estás dulce, dulce, dulce. Papacito, estás dulce, dulce, dulce. La segunda vez nos fuimos a nadar, me sube a punto de ahogar, y tú me viniste a mí a salvar. De eso yo nunca me podré olvidar. Tú casi me ibas a mí a abrazar, pero mucha gente empezó a gritar. Estás dulce, dulce, dulce. Papacito, estás dulce, dulce, dulce. Estás dulce, dulce, dulce. Papacito, estás dulce, dulce, dulce. La tercera vez nos fuimos a encontrar en un restaurante llamado Omar. Ahí fue cuando me quisiste besar, y creo que te ibas a mí a declarar, pero el mesero empezó a hablar, y después tú no quisiste continuar. Te agarré la mano y empecé a cantar. También está en www.patodj.com. Everyone, but the best part. ShadowDJ.com. Oh no, it's Hanzo. This is the sound of DJ Time. I'm question, I'm gonna show you what I mean. They call it the EU freeze, playing cryptic.